Sí, sí, sí. Doncs sí, i directe, en rigorós directe. Aquí estamos. Què us pensàveu? Mira, aquests estan en, hi ha gent que preguntava al Twitter, especialistes secundaris avui estaran en directe o és un programa xapat? No. Doncs no, és, bueno, xapat sí, una miqueta, però estem aquí en directe quan ara mateix passa un minut o dos quarts de dues de la tarda a la Gran Caena, cert, un dia plujós, un dia gris, dia merdós. Un dia ideal per venir a currar, eh? Sí, sí, quan surts de casa i trobes que no hi ha ningú. I que solo vas tu a currar. Que bé, que bé, que bé, que bé. Bueno, l'Alfons Arròs, que està avui a les vies de so, Alfonso, i nosaltres preparadíssims ja, no? Uh-huh. Menos xàxara i más treballa. Té un aire al Feijó, oi que sí? Té aquesta distinció... Sí, no... S'ha que... puesto serio, eh? Has dit sí, això, no, sí, no em diguis això, por favor. És una, mira, és una barreja Feijó i George Clooney, Alfons Arròs. Sí. I hi ha Kiko Veneno, ja puestos, eh? Sí. I Kiko Veneno, o l'entrenador aquest que tenia el València... Ranieri. No, el otro. Ah, bueno, Ranieri también. También Ranieri, también. Pero tú qué dios, l'argentí. Héctor Cooper. Héctor Cooper. También. Y se parece también un poquito a Mercedes Milá. Un programa de parecidos, en els pits. No, però això s'assembla més al Medrano, que és com té els pits de la Mercedes Milá, però amb pèls. Bueno, no has vist els de la Mercedes Milá. Bueno, sí. Sí, sí, si la pobra no... És dominio. Bueno, nosaltres ja podem començar el programa, no? Sí, ja esteu preparats. Recordo l'adreça especialistes@cadenaser.com i el compte en Twitter, esecundarios. I, Nane, vols activar la teva, el teu compte en Twitter o...? Me lo estoy pensando, però no serà con mi nombre. Serà con un nombre así de estos... Petete King. T'agrada aquesta, no? A mi m'agrada. La Susan Tedeschi. Susan Tedeschi. I su companyia. Una gran blues woman, molt recomanable. Sí. Avui, amics, és un dia important, molt, molt important a les carreteres catalanes. Milers, centenes de milers de cotxes formen part de la gran festa de l'operació Tornada. Jo espero, molts de vosaltres esteu escoltant ara mateix la ràdio, doncs torneu tots, paciència, hi ha una miqueta de pluja, tranquil·litat, no cal empreses, vale? No cal empreses. Anem a parlar amb una persona que està ara mateix a la carretera, que està també tornant. Es diu Romanzo i servirà aquest tio com a exemple dels milers de persones que estan tornant avui a casa. Romanzo? Hola. Hola. Hola, estàs en la operació retorno, podríamos decir, ¿no? Bueno, sí, metido en el coche hasta las trancas. Vaya por Dios. Ingles incluidas. Muy bien. Pero con un problema, pues, importante. ¿Qué pasa? No me asustes. A ver, ¿estás bien? Que he pinchado. ¿Has pinchado la rueda? Sí, estoy bien. ¿Pero estás bien? Sí, sí, yo y el coche estamos bien. Vale. Bueno, el coche mal porque ha pinchado. Vale. Estoy ahora en un área de descanso, en la AP, no sé qué. Cualquiera, todas son AP aquí. Sí. ¿Y qué, pero qué pasa, que no sabes cambiar una rueda? ¿O no tienes un kit de estos mágicos reparar pinchazos? Ahora sí, no, tengo de todo, pero no me apetece nada ponerme ahora a currar y... Bueno, no te apetece nada, ¿no? Nada. Ya. ¿Y cuál es tu situación en estos momentos, Romanzo? ¿Cómo catalogarla? He llamado a la aseguradora y ahora viene la grúa. Ah, bueno, genial. El de la grúa ya te cambió la rueda, ya no, ellos no, están, no. ¿No? No, he hablado con el de la grúa y me ha dicho que a él le da una pereza. Sí. Que no le apetece nada a ponerse a cambiar rueda. ¿No le apetece? No le apetece. Oye, ¿y qué va a hacer el de la grúa si no te va a cambiar? Pues bueno, él dice que lo va a llevar a un taller y bueno, pues no tendré coche hasta mañana, amigo, hasta mañana, como mínimo. ¿Como mínimo? Como mínimo hasta mañana. Eso si el del taller no le da pereza y te claro, también puede ser que el taller la rueda ahora. Desatornillar, atornilla, yeah. Luego... Yeah. Bueno, a ver, escucha, lo importante, que el tipo este, el de la grúa, se lleve el coche, te lleve a ti a casa, te acerque a casa, y coño, mañana ya es el otro día, paciencia, tú... No, ya... paciencia, claro, paciencia es muy fácil para tu boca, pero yo no estoy para tener paciencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar hoy al curro. ¿Hoy? Sí. ¿Hoy? Mañana no puede ser mañana. Mañana es too late. ¿Qué es too late?

començar de zero, podríem dir. Ens acompanya avui, es diu Luminio. Què tal, senyor Luminio? Hola, muy buenas tardes ya para ustedes. Luminio, usted no, su empresa no es de limpiar cristales, ¿no? Sino es de... ¿qué? De ataúdes. Ataúdes, vale. Ataúdes. Fabricamos féretros, vale. Cajas de muertos, bueno, para la gente no... Dejámoslo en ataúdes mejor, ¿no? Sí. ¿Y qué va a hacer? A ver, una cosa, de entrada... no parece que el negocio de la muerte porque... esté en crisis. Se parece un valor seguro. Yo, personalmente, yo no tocaría eso, ¿no? No, sí. Pero bueno, negocio, no le va bien. El negocio sí que va bien. Es un buen negocio. La gente muerta da dinero. Entonces, ¿por qué quiere reformular? No, es que le cuento. Bueno, la empresa era de mi padre. Y al morir mi padre... otro muerto. Venga. Sí, otro muerto, ¿ves? Pues ahora la he heredado yo. La empresa la llevo yo. Pero para mí los muertos siempre han sido un mal rollo, ¿no? A mí dan yuyu. Me dan un poquito de asco, ¿no? Yuyu, asco. Sí, bueno. Así que di mejor mal rollo. ¿Lo has dicho? Bueno, sí, bueno. Así que he decidido cambiar la empresa. Yo no quiero tener más relación ya con muertos en mi vida, ni tampoco con muertas, porque habrá gente que dirá, ah, ¿a ti te gustan las muertas? No, tampoco. No soy un loco. Ahora te has pasado. No, es verdad, es que hay gente que No, sin duda, a ver. Enseguida sabes, enseguida te ve. Pero a ver, lo que... A ver. Te imagina haciendo yo qué sé. Yo la única salida que veo aquí es que vendas la empresa, porque ataúdes, lo que hacéis ataúdes. Ataúdes son para muertes, ¿no? Vamos a seguir fabricando igual los ataúdes. Entonces, pero nuestros ataúdes servirán para otra cosa, tendrán otra finalidad. ¿Otra finalidad? ¿Pero qué finalidad de un ataúd que no sea la de albergar a un finado? Para mí, un cuerpo muerto no sirve para nada, no sé para ti. Antes has dicho que da pasta. Bueno, sí, pero da pasta a la muerte. El cuerpo no sirve para nada. Yeah. Y yo siempre he creído que es una lástima que con él se vaya todo el envoltorio, todo un espacio en definitiva que podría ser útil para el hogar, por ejemplo. No sé si me sigues la idea. Te refieres al ataúd, ¿no? Sí, al ataúd. Bueno, desde luego hay ataúdes que son realmente... bonitos. Maderas nobles. Bonito, bien lijado. Forrado pulido, interior. Con molduras de metálicas y tal. La verdad es que... eso es un dispendio que se va a la basura. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, pues muchas veces el muerto resulta que es muy pequeño, también eso ocurre, y no está acorde con el ataúd, se desaprovecha ataúd. Sí, quiero decir, yo el ataúd lo suelo hacer de 2 metritos, pero si el señor mide 1,60, ¿qué pasa con esos 40 centímetros? Vale, entonces lo que quieres es tú darle un aire nuevo al concepto uso de ataúd, ¿no? Olvidarme de los muertos, exacto, y los ataúdes, los féretros, los vamos a utilizar a partir de ahora en mi empresa para guardar cosas dentro. Que no sean hombres ni mujeres. Siempre tenemos problemas de espacios en la casa para guardar, que si edredones... Por ejemplo, ahora en invierno vamos a quitar el plumón. ¿Dónde lo guardamos? En el ataúd. Ah, mira. Si los juguetes de los niños ya se van quedando un poquito anticuados, sabes que los niños pues son... Bueno, los juguetes lo tienen siempre por los suelos. Exactamente, pues para organizar, un organizador puede ser perfectamente un ataúd. Zapato de la señora, zapato del señor, ese diamante gigante envuelto en una manta bonito, bien... Ahora pues, ya sabes, claro. Claro, las herramientas, todo eso ya lo vamos a poder ir guardando en el ataúd, que va a ser ya un elemento que vamos a tener en la casa. Los zapatos, las herramientas, ¿verdad? ¿No? Sí, la ropa de invierno, la ropa de verano, yo qué sé. Si haces submarinismo, ¿dónde metes el traje de submarinista, los cinturones de las aletas? Las aletas, las gafas. Pues lo vamos a meter todo en... El disfraz de carnaval, ese que además... Es disfraz de carnaval, amigo. El traje de boda de la chica. Eso no es bonito tirarlo, eso es bonito conservarlo. No, yo qué sé. Un ataúd, además, no se dobla. Patatas. No, pero escúchame una cosa. Claro, y es mucho más bonito que una de esas cajas baratas de los chinos. Hombre, muchísimo más. Hombre, claro. Y es mucho más. Eso es. A ver, estamos hablando de roble, de abedul, de cosas. ¿Quiénes son esos? No, hombre, fustas. ¿Qué tipo de fustas? La defensa del Levante, roble, abedul. Roble, abedul, miño y pacheta. Pues mira, no me parece mala idea. Claro que no es mala idea, coño, no. Es mía. Y además te olvidas de fallecidos. Y es feo, porque... La iniciativa se basa en que yo no quiero ver ya un muerto más en mi vida. Le das un uso. Qué pesados. Pues me parece muy interesante la idea, y también le parece interesante a una persona que nos llama, ¿se llama Boris? Sí. Boris, ¿no? Sí, me llamo Boris. ¿Tú estás interesado, no, estos ataúdes? Sí, estaría interesado en comprar uno de esos ataúdes que vende aquí el señor Luminio. Uh-huh. Porque, bueno, a ver, yo ya tengo uno en casa. Ah, sí, usted tiene un ataúd en casa. Sí. Y... porque, bueno, soy vampiro aficionado. Sí. Y a mí toda esa parafernalia vampiresca, pues, y todo lo que eso conlleva, pues me mola bastante. Si me permiten, señor... Boris. Sí. Amigo Boris, perdona que te interrumpa. A mí me parece muy bien que quiera usted un féretro nuestro, se lo agradezco, pero yo no sé si ha escuchado antes lo que estaba comentando. Bueno... Es que nosotros ya no fabricamos féretros para meter gente dentro, sean vampiros, sean zombies o... Pero vamos a... La idea es huir de meter, señores... son señoras dentro. Perdón, ¿puedo intervenir? Sí, hombre. A ver, el Luminio, el señor Boris, dice, él es vampiro, o sea, y un vampiro le da más uso que una persona no viva. Pues sí. Porque es un no vivo, pero tampoco es un muerto, ¿verdad? Claro. ¿O pero no? Usted entra y sale, le da uso. Sí, no, pero a ver, yo duermo en mi cama. Ah, vale, vale. Que como en la cama no se duerme en ningún hombre, sitio, la cama de uno es la cama de uno. La cama, vamos. ¿Qué es, para el sexo, el ataúd? ¿O qué? ¿Eh? Entonces, ¿el ataúd que es para el sexo? No, yo lo que es el féretro que tengo lo utilizo para meter dentro de las cosas de cocina, o sea, lo que son cebolla, patatas, porque... ¿Ves? El ataúd guarda como una especie de así de humedad para eso, seco y si no hay luz. Muy no bien, hay Boris. Luz, entonces se conserva muy bien. La también cebolla meto los ajos y esas cosas. ¿Ajos? Sí. ¿Usted bueno, como vampiro usa...? Yo consumo ajos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, pero, porque... Pero escúchelo, vampiro. Sí. ¿Pero para hacer sofrito o cómo? No, no, porque es que da igual. A mí me gusta de todas las formas. Lo único que no das besos. Yo doy bocados en la garganta, pero no doy besos. Entonces no te canta el aliento y no pasa nada. Si te canta, pero no... Yo pensaba que los vampiros no tomaban ajo, pero bueno, que tenían terror al ajo, pero veo que no, ¿no? Pues acabo de explicarlo, ¿no? Ya, no. Claro. Vale. Lo ha explicado, es que Boris. Tarde. Vale, sí, sí. Entonces usted el ataúd lo usa para meter pues cebollas, patatas y ajos para sí, preservarlos pero de la luz. Este es el que ya tengo. Ah. Yo quiero otro. Vale, ¿usted quiere otro féretro? Sí, porque ese ya lo tengo, pero yo quiero otro porque hago aeromodelismo. Ah. Soy... Vale, para meter todas las cosas del... Pues bien, eso lleva muchas piezas. Lleva herramientas, lleva las alas de los aviones. O sea que es aficionado al aeromodelismo también. Es un tío de aficiones, ¿eh? Y al vampirismo. Ya lo veo, ya. Entonces tengo dos aficiones. No sabría decirle cuál me gusta más, ¿eh? No me lo pregunte, ¿eh? ¿Hay mucho vampiro aeromodelista en España o qué? Pues soy el único que hay en España. Mire, Boris, yo le estaba escuchando, me parece una persona cabal. Y yo le paso el catálogo por mail. Perfecto. No sé si tienes afición al mail, pero yo te lo paso. También. ¿Tiene algo en contra? Me han dicho que está bien, que se pasa. Es guay. Pruébalo el mail, que es guay. Vale. Boris. Vale. Gracias, Boris. Bueno, Luminio, buena idea, ya tienes un cliente. Pues sí, además de eso es que dices, me enorgullezco. Es un cliente, eso es que vale. Para presumir de cliente. No, y porque le puedes meter unos cuantos a este, me parece. Sí. Chi, tararán, back in black, in especie, a picture not I want to be. Qué gran talento tenían estos australianos. Pero no nos vayamos a las antípodas, porque aquí también hay talento. Los especialistas secundarios también son talento, no hay que irse tan lejos. Especialistas secundarios, el talento está aquí. Back in black, in a present, a picture no I want to miss. El nuevo aniversario de Worten va a dar mucho que hablar y mucho que comprar. Ven a Worten y llévate todo a precios de aniversario. Como un smartphone Huawei G510, pantalla de 4,5 pulgadas, doble procesador de 1,2 GHz y sistema operativo Android 4.1 por solo 159 euros. En Worten tu dinero vale más. ¡Mucho más! Restaurante temático El Restaurante. Siéntate y siéntete un auténtico comensal del siglo XXI, rodeado de nuestros camareros disfrazados de camareros. El restaurante, hemos cuidado hasta el más mínimo detalle. Encontrarás cubiertos, manteles, copas, platos. Creerás estar en un verdadero restaurante. Y por supuesto, el ambiente. ¿El salmón para quién es? ¡Hazme la cuenta! ¡Una de callo! ¡Pido barra! ¡Estoy en el Alaves! ¿Pero cuántos habéis pedido bistec? Descuentos especiales para rubias y grupos numerosos. Sí. Quería hacer una reserva. ¿Cuántos serán? 235. Tus muertos. Date prisa y haz tu reserva. Cerramos todos los días, vísperas de festivos y laborables. ¿Es laborables o es laborales? Ni idea, pero dilo del parking. Ah, sí. Nos gustaría tener parking. Restaurante El Restaurante. ¿Te gusta conducir? ¡Qué bueno! Me llamo Sebastián y en un momento determinado de mi vida trabé una profunda amistad con Richie Poveri. ¿Cómo os habéis quedado? Sorprendidísimos. Normal. Pero lo más importante que me ha pasado en mi vida no es haber conocido a Richie Poveri. No, padre. Lo más importante que me ha pasado en mi vida conocer a Íñigo, Armani, a Nani. los periodistas secundarios, que ya no son lo que eran, pero siguen teniendo ahí un futuro que cosechar. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que estos días me dan asco. ¿Por qué? Porque está todo el mundo de fiesta, comiendo calzos, con la mona ahí están poniéndose fanegas, todo mezclado, se lo comen y nosotros aquí trabajando. ¿Pero qué estás diciendo, Paloma? ¿Aún tienes manga de calzos? ¿Todavía te cabe un calzote ahí en ese cuerpo? ¿Pero cómo es posible? ¿Qué pasa? Porque este puente te ha ido a 12 calzotadas. ¡12 calzotadas! ¿Tengo o no tengo razón? ¿Me lo has dicho antes? 12 calzotadas, 12 causas. 12 calzotadas, 12 causas en dos días. ¿Tengo razón o no? Pues que se me acumulan los compromisos que quieres. ¿Qué compromiso? Pero si te vas sola, te coges la Vespa y te vas a un restaurante y te comes una calzotada, te vas a otro restaurante y te comes una calzotada. Si vas de calzotada en calzotada, adrede. Ruth, la verdurita siempre va bien para limpiarse por dentro. ¿La verdurita? Pero la verdurita está muy bien, pero los 2 litros de romesco que te has metido y los 7 kilos de carne que te metes con cada calzotada, ¿eso limpia? Dime qué es lo que limpia. Anda, déjame que... ¿Solo limpia todo? No, déjame en paz, por favor, ¿eh? Déjame en paz. ¿Qué tengo que... ¿No nos llama nadie? Ahora nos llama alguien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hace? Ahora. Hola, buenas tardes. Deme usted a la óptica Ojetes. ¿Le atiende Rubén? ¿Qué puedo ayudarle? Pero bueno, ¿qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho, desgraciadas? Ya estamos. ¿A qué se refiere? ¿Pero qué habéis hecho, malditos locos? Es un día de fiesta, no me toque mucho el virolai. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? ¿A hacerlo sin condón? No, no, ¿a qué me voy a hacer? Eso a mí no me importa, ni es un problema. Me refiero al cambio de cristales que me habéis hecho en las gafas. ¿Pero qué habéis hecho con mis gafas degeneradas? Deje de faltar, se lo pido por favor, explíquese cuál es la problemática del asunto. Pues que el jueves fui a que me cambiaran los cristales de las gafas porque estaban un poquito rayados y por la tarde, pues sí, pues ya me los habían cambiado. Mire usted, eficiencia. No, eso sí. Eso no es eficiencia europea. Cambiamos los cristales de las gafas en tan solo 3 horas y si nos retrasamos le devolvemos el billete de tren que ha cogido usted para venir hasta la óptica. No, la verdad es que en eso estuvieron muy eficientes, en ese aspecto se lo merecen un aplauso. Bien. Para vosotras. Para las ópticas Ojetes. Pero lo que se refiere al cambio de cristal, intuyo que usted no nos va a dedicar un aplauso. No, no, en eso abucheo. ¡Burro! ¡Burro! Qué ciclotímico el tío este. Usted es un poco tribunero, ¿verdad? Me la suda. Yo, mire, con el tema de los cristales me han desgraciado las gafas con el cambio de cristales que me han realizado. A ver, no digamos cosas de las que luego nos podamos arrepentir. ¿No están bien graduadas? Sí, están bien graduadas. Entonces... Pero me han puesto en los cristales, en lo que viene siendo el lateral de las gafas, unos intermitentes naranjas que cada vez que giro a la derecha parpadea a la derecha, cuando giro a la izquierda me parpadea el intermitente en la izquierda. Bueno, es para adaptarse a la normativa actual. ¡Mis pelotas, la normativa actual! ¡Caballera! ¡Yo no soy un coche! ¡Tengo pinta yo de ser un coche! ¡Hablan los coches! ¿Acaso los coches hablan? Bueno, el... ¿cómo se llama? El Kit. ¿El Kit? Bueno, pues me da igual, Kit. Me da igual. Michael, tenemos un problema. Yo no quiero tener intermitentes en mis gafas. Y aún peor, cuando me levanto por la noche a mear, o cuando hay poca luz, o cuando entro en un túnel, en las gafas se me encienden las largas. Y parezco un fantasma lanzando luz por los ojos. Como el de Golpe en la Pequeña China. ¿Sí? Y también me han puesto luces de marcha atrás. Mira. Y lo que es peor, seguramente cuando yo, por ejemplo, si cabe la posibilidad de que esté haciendo el amor con una chica y haga yo una marcha atrás, se encienden las luces de atrás que me han puesto. Y encima haga el ruidito ese pip, pip. Como las excavadoras, o los volquetes. Vale, esto sería bastante molesto. Hay una cosita. Hombre, bastante molesto no, sería muy indignante. Indignado, por lo que usted me cuenta ahora mismo, lo que creo es que ha pasado es que los operarios de la fábrica se han hecho un poquito lo que es el miembro viril un lío, ¿saben? Porque estamos también trabajando con la Volkswagen, en comandita. Y lo que han hecho, han puesto sus gafas todo el operativo que lleva el nuevo Volkswagen, Golf, ¿sabe? Por lo tanto, se trata de un fallo de fábrica. Así que no se preocupe, usted pasa por aquí y le cambiamos las gafas por otras más normales. No, es que, mire, mejor me voy a pasar, se lo agradezco, caballera, pero me paso la semana que viene, porque yo esta semana tengo que ir a ver a mi abuela, Lleida, y me vendría bien la santiniebla de las gafas que me han puesto. ¿Para ver a la abuela? Para ver a la abuela, sí. Claro. ¿No ve? ¿Cómo no está tan mal? La verdad es que me quejo un poquito por quejar. Y además, usted la marcha atrás no va a tener opción de hacerlo en su vida. Yo tocho rato para adentro. ¿Qué has dicho? No. Fuera. ¿Qué has dicho? Gracias por utilizar el servicio de atención al cliente. ¿Quieres un calzot? Vale. Ha sobrado uno ahí que está en el lon tirado a la basura, pero está bueno. ¿Ah, sí? Lo lavamos y ya está, te lo comes. Esta gente loca que no quiere calzot. és el moment de rebre el nostre personatge més hiperbòlic, el Juan el Impresionante. Tens 4 minuts només. Muy buenas tardes, caballero. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos para hablar de cosas de mi pueblo y... ¿Cosas de tu pueblo? Una pues cosa como que... siempre, ¿no? Si habla de cosas de tu pueblo, somos los mejores, los más grandes. Vosotros me preguntáis siempre, oye, ¿por qué no te explicas, Juan, cuatro cositas y cuatro detalles, cuatro anécdotas de tu pueblo? ¡Vámonos! Yo vengo aquí encantado, yo lo explico, y venga. No, espera un momentito, que siempre que viene hablar de tu pueblo, hablas de somos los campeones, pusimos el primer astronauta en la luna. Astronauta, el primer mono, el primer chimpancé, el primer perro, la primera hormiga, todos los animales. Todo. Nosotros hicimos la primera arca de Noé que tiramos al cielo. El mejor alioli, lo hacemos vosotros. El mejor alioli. La mejor paella. La mejor olimpiada de invierno y de verano. Tenéis la mejor, olimpiada. Pero nunca la mejor festival de la OTI. Pero escucha, no, nunca, algo malo tiene tu pueblo. ¿Eh? Que algo malo tiene. Claro. ¿Malo? No, lo digo porque han salido los datos estos de paro en España y el... El pueblo de ahí por ejemplo, donde... el nivel de desocupación en tu pueblo es terrorífico. Es bastante harto, sí. Ah. ¿Queréis que hable de eso? Pero eso es más rollo. Pues habla de la verdad. La verdad es que tenemos ahí mucho paro. Pero también es realista. Es realista, sí. En nuestro pueblo tenemos bastante paro. Ahora mismo las estadísticas lo que dicen es lo siguiente. ¿Qué dice? Hay 5 parados de cada 2 habitantes. Cada dos habitantes hay 5 parados. ¿Vienen parados de fuera o cómo es eso? Exactamente. Estoy viendo la estadística, no lo dice la estadística. Es tu interpretación. No. 5 parados cada 2 habitantes porque efectivamente viene gente de fuera a quedarse en paro en el pueblo. Nos vienen los alemanes parados, nos vienen ahí a... Ahí a nuestro pueblo. ¿Y eso por qué? Porque tenéis el mejor paro de España. Tenemos el mejor paro de España. Claro, yo gusta. Es decir, tenemos un paro que quiere. Aquí los jubilados. No, a punto de jubilarse. Vienen aquí y se quedan en paro. Sí. ¿Tan bueno vuestro paro? Sí, nuestro paro es muy bueno. Aquí no trabaja. Mira. ¿Lo hacéis a mano? No, sí, a mano y lo hace la señora mayor. No, aquí la oficina del INEM tampoco se trabaja. Lo lleva el tema a los voluntarios, becarios. Ajá. En mi pueblo, el último que se dio de alta de la seguridad social, yo te lo digo. Lo que me digas. Fue con Carlos III. Se dio de alta como... El brandy. Se dio de alta como centurión, no te digo más. Fue centurión Carlos III. En los bares te sirves tú porque no hay camarero, no hay... Aquí una vez, le sonó el despertador a uno a las 8 de la mañana y pensábamos que era eso una alarma nuclear. Ajá. Hubo pánico porque, claro, aquí la gente no está acostumbrada a oír, a escuchar que hacer un despertar a las 8 de la mañana, ni a las 9 ni a las 10. Nosotros aquí... Y todos para el refugio nuclear. Y todos nos fuimos, bueno, no tenemos, pero... Así, tenemos el mejor refugio nuclear. Tenemos 2 o 3. Entonces aquí en el... Por persona, para que no haya aglomeraciones. Uno para el niño, otro para la niña. No apetece que haya una guerra nuclear, un estallido, y que esté apretuja la gente. Ahora hay amenaza, con el piñón. Por eso te digo. Aquí, por ejemplo, se estudia mucho... ¿Aquí se estudia? No, en la... yo sé que Iker Jiménez, los investigadores estudian el Bigfoot, a ver si es la existencia de vampiros. Sí, verdad. Aquí lo que se estudia es la última... Bigfoot y el Fafoot, ¿no? El Fafoot también se estudia. Aquí lo que estudiamos es la última pisada de una persona que tuvo trabajo. Se estudia arqueológicamente hablando. Tú vas... Hay que remontarse a los romanos, ¿no? A los romanos, y hay mucha arqueología detrás de todo el tema de lo que es los últimos trabajadores del pueblo. Mira para el reloj. Ahora es que queda en silencio. ¿Qué ha pasado? No, es raro que Juan se quede en silencio. Sí. Es que no me gusta a mí hablar mal, ¿no? Es que no es verdad. Mi pueblo. Es que eso luego voy a mi pueblo y claro, le dice claro, Juan. Le canean. Que, claro, dice claro. Juan, que explicas por ahí. Explica claro, la cosa claro, bonita, claro, por ejemplo. Pero ha estado bien que expliques algo negativo. Sí, no, pueblo, no, pero no, bueno, claro. Negativo no tanto porque tenéis mucho paro, pero porque es muy bueno el paro que tenéis. Explica, es muy bueno, sí, pero es más bonito. A mí en el pueblo me piden, pues habla de los bollos que hacemos. Hacemos unos bollos muy buenos. Uy, claro, con el tema ese. La chica del pueblo. No, tenemos cosas bonitas y bueno, yo lo dejo. Bueno, ya pararé de mes cosas mal, Juan. Tornem demà a 2:15 de la tarde aquí, a la Gran Cadena Ser. Venga, Chanca, hola. Venga.